Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Querida audiencia de Identidad, bienvenidos a un encuentro más con la información cultural. Les acompaña su servidor Darío Malesalva. Usted nos escucha a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En Quito estamos en los 940 AM, transmitimos de lunes a viernes de 7:30 a 8 horas. También contamos con el sitio web www.casadelacultura.gov.es y también la aplicación para los teléfonos inteligentes, Radio CCE, que ya la pueden descargar de manera gratuita. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Este 10 de septiembre, 7 museos llegan a Cotocollao. Desde este viernes se estrena el documental Galápagos, las islas de la evolución. Todo listo para la segunda Feria de Artes Plásticas y Visuales, Arteferia 2016. Obras artísticas del Parque Arbolito serán removidas. En nuestro especial del día les presentamos el primer capítulo de La Casa Tomada. Conoceremos lo que usted puede encontrar en la Casa Museo de Manuela Sáenz. A nivel local le contamos del concierto que presentará la agrupación Hidekel en el Teatro México. En nuestro encuentro con el acontecer internacional, les contamos cómo una exposición fotográfica en Sudáfrica evidencia la vigencia del apartheid y los objetos que han sido subastados del escritor Mario Benedetti. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Este sábado a Cotocollao llega el programa El Museo Visita Tu Barrio. Los detalles de la información junto a Patricia Robalino. El Museo Visita Tu Barrio estará esta ocasión en la Plaza de Cotocollao este sábado 10 de septiembre desde las 9 de la mañana. La Fundación Museos de la Ciudad, a través del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales y su Comisión de Comunidad y Territorio, junto a la Administración Municipal Zonal La Delicia, presentan otra edición del proyecto El Museo Visita Tu Barrio, que se desarrollará en la Plaza de Cotocollao este sábado 10 de septiembre desde las 9:30 de la mañana. Una propuesta que cuenta también con el respaldo de ICOM Ecuador. Los museos hoy son por definición y constitución espacios de encuentro, de búsqueda, de promoción y divulgación del conocimiento, del patrimonio y riqueza cultural de la comunidad. Desde hace varias décadas y con la irrupción de la nueva museología, los acuerdos y reflexiones internacionales, los museos han dejado de ser meros contenedores de colecciones para convertirse en divulgadores y detonadores de la curiosidad y la valoración de la riqueza cultural y patrimonial de los pueblos. Fernando Morales, comunicador del museo, nos cuenta sobre la nueva visita del museo al barrio. Aurelio Espinosa Poli, el Vivarium de Quito, y el Museo Etnográfico Villayana. El objetivo principal es acercar a los museos a la comunidad y hemos visto que esta estrategia es una de las herramientas mejores que tiene cada institución para poder difundir sus actividades y acercarse al ciudadano común, ¿no? Aparte de que nos estamos apropiando de los espacios públicos en temas culturales. En ese contexto, el Museo Visita Tu Barrio se acerca a los vecinos y visitantes de Cotocollao como una forma de vincularse al ciudadano desde la ocupación del espacio público para conocerse, reencontrarse y generar nuevas dinámicas de diálogos para la ciudad. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Desde este viernes, el mundo conocerá las Islas Galápagos desde una nueva perspectiva. Este viernes, a nivel mundial, la cadena Nat Geo estrena el documental Galápagos, las Islas de la Evolución. Este material de carácter educativo da a conocer a través de las narraciones del cantante Miguel Bosé la evolución de varias especies marinas de las islas con el objetivo de preservar la naturaleza. El preestreno del documental estuvo previsto realizarse el pasado 8 de septiembre en el archipiélago como parte de la reunión mantenida entre los presidentes de Ecuador, Colombia y Costa Rica, quienes se reunieron con el fin de sellar sus fronteras marítimas. Para la filmación del documental se usó el submarino Deep Sea, un vehículo que permite hacer tomas desde las profundidades del océano, a más de 400 metros bajo el agua. Las expediciones principales para la creación de la pieza audiovisual se hicieron en la isla Darwin y Wolf, donde se encuentra la Reserva Marina Galápagos, que alberga la mayor biomasa de tiburones en el mundo. Todo listo para la segunda Feria de Artes Plásticas y Visuales Arte Feria 2016. Osvaldo Mantilla nos informa. El Centro Cultural de la Universidad Católica del Ecuador será escenario de la segunda Feria de Artes Plásticas y Visuales Arte Feria 2016, a llevarse efecto del 9 al 13 de noviembre en la ciudad de Quito. El evento cultural, que cuenta con el apoyo de la Universidad Católica y Microarte, buscan, según los organizadores, seguir con la gestión de mantener los espacios para dinamizar el mercado del arte ecuatoriano. Sobre este proyecto cultural conversamos con Gaby Costa, directora del Centro Cultural de la Universidad Católica. Uno de los proyectos importantes que hemos dado inicio en el país, a nivel de país, es lo que fuera la feria ACU Arte Feria Quito 2015, que arrancó con la primera edición el año pasado. Este año estamos trabajando la segunda edición, que será del 9 al 13 de noviembre de este año. Prácticamente la convocatoria será la misma. La convocatoria está destinada para artistas representados a través de galerías o colectivos o agrupaciones de artistas, y también artistas individuales, porque justamente nosotros con la feria lo que queremos es posicionar un espacio abierto, un espacio que tenga esa flexibilidad de poder visibilizar y comercializar la obra de los artistas ecuatorianos. Es por esa razón que nosotros, al ser la segunda edición, queremos que por lo menos hasta la cuarta, quinta edición sea a nivel nacional, porque queremos dar énfasis en la producción artística nacional. Y conforme se vaya posicionando la feria en los primeros años, empezar con el trabajo de hacer una propuesta de feria a nivel internacional, de tal manera que la Feria de Arte Quito en Ecuador sea parte de la red de ferias a nivel de América Latina primero y a nivel internacional, a nivel de países del mundo. Y coméntenos, ¿cuál es la expectativa que tenemos con esta feria? Bueno, nosotros como organizadores, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como una entidad educativa, cultural, investigativa, queremos apostar para que la feria se vaya posicionando. Y las expectativas realmente siempre son muy, muy importantes. Estamos convencidos de que tanto los gestores culturales, los artistas, los galeristas, los colectivos saben que la feria es importante, que es un espacio importante que todos tenemos que trabajar por la feria. Y yo creo que las expectativas están abiertas justamente para que se vaya fortaleciendo este evento. Este es un esfuerzo de todos, de artistas, de gestores y todos los que formamos parte de la feria. En la Feria de Artes Plásticas y Visuales se expondrá pintura, dibujo, gráfica, escultura, arte objeto, fotografía e instalaciones artísticas. Las postulaciones se recibirán hasta el 30 de septiembre en las oficinas de coordinación del Centro Cultural de la Universidad Católica. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Cambian forma y contenido del Parque Arbolito. Desde el inicio, el Parque Arbolito, ubicado en el lado sur de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y paralelo al Parque Ejido, ha tenido diferentes formas y sentidos. En un momento fue un estadio, luego canchas y ahora su diseño como parque de recreación cambia para dar paso a las adecuaciones de la conferencia Hábitat 3. Este nuevo cambio en este parque ha significado el levantamiento de un cerramiento y el retiro de algunas esculturas. Por ejemplo, las obras que conforman la colección Monumento a los Desaparecidos del artista Dolores Andrade han sido ya removidos por el municipio bajo la promesa de que en cuanto se termine la conferencia Hábitat 3, estos sean restituidos en conjunto con obras nuevas que las realizará la artista Andrade. La artista considera que la nueva obra reflejará la situación que vive el mundo de la cultura en el país. Será el Instituto Metropolitano de Patrimonio el encargado de gestionar la restitución del contenido artístico del Parque Arbolito. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Nos vamos con el especial del día. A continuación les presentamos el segmento La Casa Tomada, en donde conoceremos más sobre la Casa Museo de Manuela Sáenz. Denis Valle nos informa. El Museo Casa Manuela Sáenz se ubica en la calle Junín y Montúfar del barrio San Marcos, en el centro histórico de Quito. La bandera tricolor del Ecuador y la bandera azul y rojo de Quito flamean en uno de los balcones de madera de la casa de estilo colonial, que data del año 1780. Si bien esta no es la casa en la cual vivió Manuela Sáenz, porque ella se crió en el monasterio de Santa Catalina de Siena, por la Plaza Grande, los administradores de este museo han tenido como objetivo brindar un espacio para que la Libertadora sea recordada. El ingreso es por una puerta que tiene una base de piedra. Al ingresar, hay un mostrador sobre el cual reposan algunos libros y postales sobre Manuela Sáenz. Elena Calahorrano administra el museo y nos cuenta un poco más sobre la historia de la casa. Sí, el museo se fundó el 22 de enero de 1994. De hecho, don Carlos Álvarez Sal fue el fundador y dueño y propietario del museo. Él la compró, la casa es una casa colonial que data de los años 1700. De hecho, la casa originalmente que pertenecía a Manuelita Sáenz por herencia era la hacienda de Catahuango, que queda en Amaguaña. La verdad es que, bueno, como no perteneció a ella, pero sí data de esa época, lo que don Carlos Álvarez quiso es enaltecer la figura de Manuelita, poniendo una de sus salas principales, obviamente. Ahí tenemos retratos de ella, originales. Tenemos algunos cuadros, pertenencias personales, inclusive un cuadro especial que fue rescatado del fuego de la casa en Paita, donde ella estuvo en el exilio y lamentablemente murió y pasó ahí sus últimos 22 años de vida, y algunas otras pertenencias muy interesantes que vale la pena conocer. Uno de los más grandes tesoros que guardamos aquí, conservamos, creo que son las cartas, justamente, las cartas de entre ella y nuestro libertador Simón Bolívar. No es un secreto que ellos tuvieron un romance muy profundo, muy fuerte, muy apasionado. Entonces nosotros tenemos esas cartas. La bienvenida es traducida en un patio central típico de esa época. En una de las paredes sobresale la escultura de Cristo crucificado. A su lado están las figuras de la Virgen María y de María Magdalena. Varias imágenes religiosas se exhiben en los tres pisos del museo. En la sala contigua, de paredes blancas, se exhiben objetos que pertenecieron a Bolívar, un revólver en cuya empuñadura están las iniciales SB y un poncho de rayas azules y amarillas se muestran en las vitrinas. Ramón Álvarez es hijo del historiador Carlos Álvarez, quien recopiló varios objetos de la Libertadora. Él nos cuenta más sobre lo que hay en este museo. Bueno, en la primera sala de Cristos, ahí vamos a encontrar Cristos que datan desde los años 1600 hasta 1800. Son Cristos de la escuela quiteña. Ahí podemos ver, por ejemplo, cuadros de Antonio Salas. Antonio Salas es de la dinastía de los Salas, ¿no? Y era, como decir, el retratista de la familia Sáenz, donde podemos verle a Manuelita Sáenz vestida de usanza española, o la ropa que se usaba en esa época, como decir, para ir a los toros. Luego unos dos libros devocionarios que fueron regalos a regalados a Manuelita por Sor Teresa Salas. Sor Teresa Salas, ella es la responsable, la que le enseña a Manuelita, como decir, hablar inglés, francés, latín, ¿no? Luego encontramos el famoso cuadro que fue salvado de la casa de Manuelita Sáenz en Paita, Perú. Recordemos que Manuelita fue desterrada a Paita, Perú, ¿no?, por el presidente Rocafuerte. Entonces, ella muere allá en Paita a los 61 años de edad, ¿no?, esta enfermedad que se llama la difteria o la peste negra. Y en ese tiempo, allá en Paita, en la gobernación de Paita, dio una ordenanza que las personas que morían con esta enfermedad se les quemaran las casas con todo adentro, e incluso los cuerpos dicen que los botaban en fosas comunes, o si no, que los cremaban, como decir. Es por esto que hasta el día de hoy no se encuentran, pues, los restos mortales de Manuelita, ¿no? Entonces, en este cuadro, si usted lo observa por la parte posterior, va a poder ver las huellas, los vestigios del fuego, ¿no?, tanto en el cuadro como en el marco. Y ahí tenemos un libro muy bonito que se llama Pastores de Belén, que es de Lope de Vega, que era un libro preferido de Manuelita, ¿no?, donde que ella siempre lo leía, ¿no? En ese libro ella escribe con su puño y letra y dice: Violetas, regalo a su excelencia, el eximio y gran hombre libertador Simón Bolívar, Lima, 1 de abril de 1825. Y podemos observar en ese libro que siguen conservadas las violetas que pertenecieron a, que le regaló Bolívar a Manuelita, como decía, ¿no? El horario tenemos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media, y desde las 2 de la tarde hasta las 5. Los días sábados abrimos generalmente bajo reserva, y abrimos a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Manuela Sáenz no solo fue reconocida por ser la compañera de Simón Bolívar. El historiador Richard Jiménez nos cuenta quién fue realmente la Libertadora. Desde el principio ella fue animada por las ideas republicanas, y mucho antes de conocer a Bolívar participó en las campañas de liberaciones del Perú. En la época de San Martín había una especie de conciliábulo en Palacio que manejaba asuntos políticos y que, por supuesto, pujaba por el triunfo de la República. Como consecuencia de esa actividad le van a dar la orden de las Caballeresas del Sol. De modo y manera que tiene pedigrí, si se puede utilizar el término, cuando Bolívar la conoce a raíz de su entrada en Ecuador. Ahí comienza una relación tempestuosa que llega, pues, a remover los prejuicios de la sociedad. Y entonces Manuela se convierte en una figura muy cercana a Bolívar, no solamente desde el punto de vista sexual afectivo, sino también desde el punto de vista político. Al seguir por la casa, se observa en la segunda planta las pertenencias de Manuela Sáenz y de Simón Bolívar. También las pinturas y los escritos que fueron rescatados del fuego cuando Sáenz murió en Paita, Perú, en 1856. El hecho de que Manuela Sáenz haya luchado por la independencia de América del Sur le valió un sitial honorífico en la historia, en conjunto con las heroínas Policarpa Salavarrieta de Colombia y la boliviana Juana Azurduy. Los sucesos culturales de Quito tienen su lugar en el informativo Identidad. A continuación conocemos sobre las actividades del grupo Hidekel. En

Voceros de la empresa subastadora explicaron que fueron en total unos 50 lotes integrados por objetos que formaban parte de la vida cotidiana y no integran el acervo de valor literario, artístico o simbólico que atesora la Fundación Benedetti. La entidad que preserva y custodia el legado del escritor informó que lo recaudado en este remate integrará un fondo que la Fundación se propone utilizar para la promoción de jóvenes escritores, tal y como fue el deseo de Benedetti. A partir de 1973, cuando un golpe de Estado inició una dictadura de 12 años, Benedetti vivió exiliado en Argentina, Perú, Cuba y España, y retornó a su país en 1983, cuando finalizaba ese régimen militar. Entre 1945 y 2010, escribió 7 novelas, 40 libros de poesía y cientos de ensayos y artículos periodísticos. También grabó 18 discos con renombrados artistas, principalmente con su compatriota Daniel Biglietti. De esta manera, el informativo Identidad finaliza. Queremos recordarles que usted nos escuchó en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. También nos puede escuchar a través de la aplicación Radio CCE en teléfonos de tercera generación. Esto usted lo puede buscar en Play Store para los sistemas Android y también para los sistemas iPad en App Store. Este informativo es producido por nuestro equipo de profesionales Osvaldo Mantilla y Patricia Robalino en la elaboración de notas, Vicente Moya en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, y en la conducción les acompañó Darío Males. Les esperamos con los brazos abiertos en la próxima emisión de Identidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.